Fin de semana de gira, cabrones. Bush se sube al avioncito con 600 agentes de seguridad y sale a pasear. Chávez se sube al otro avioncito con 600 cheques en blancos y también sale a pasear. Y así tuvimos un fin de semana movido. En Uruguay la derecha decía que venga Bush, hagamos negocios. El centro decía, si Uruguay saca ventaja de todo esto, la visita está bien. La izquierda decía, fuera el asesino imperialista. Y así seguía. Para hacer un acto anti-Bush, Chávez se va a Argentina. La derecha decía, Chávez es un payaso. El centro decía, es carismático, pero por suerte no vivo en Venezuela. Y la izquierda dice, llega el hombre que se atreve a enfrentar el imperio. Y el gobierno, que no es de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada, dice que no tuvo nada que ver con el acto de Chávez para que esto no perjudique sus relaciones con la Casa Blanca. Bush firma convenios en Uruguay, en Colombia, en México. Chávez firma convenios en Argentina, en Bolivia. Todos se suben al avión y todo vuelve como estaba. Los encargados de limpiar las calles tienen doble de trabajo por las marchas anti-Bush en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Colombia. Realmente es increíble el desmadre que pueden hacer estos dos cabrones con solo el hecho de salir a pasear un fin de semana. En síntesis, el tejano y el bolivariano visitaron sus estancias sureñas y vivimos otra puesta en escena de helicópteros Apache, radares, calles cortadas y movilizaciones varias. El mismo culebrón de siempre. Pero el tiempo pasa para todos y no, fíjense, Osama Bin Laden cumple años, dice la noticia, aunque no se sabe dónde está y ni siquiera se sabe si está vivo. Esto último sería un detalle complicado para celebrar el cumpleaños, ¿verdad? Sin embargo, es noticia. Y de más está decir que de celebrarlo lo harán una fiesta muy íntima y que los servicios de inteligencia están emputadísimos porque odian quedar fuera de todas las fiestas. Leyendo otras informaciones que me alejen de los muertos de Irak, de las negociaciones palestinas, de las bombas colombianas, de los enfrentamientos de universitarios y policías en Grecia, de los muertos nuestros de cada día, me entero que en Argentina hay un boom de rejuvenecimiento vaginal. Sí, escucharon bien, el lifting genital es un procedimiento que se está popularizando, sobre todo entre el público femenino. Señoras de 60 con panochas de 20, esto abona a la frase que dice que lo importante en una persona es lo de adentro. Y siguiendo en la senda de novedades mundiales, la BBC publicó un estudio que determina que el hecho de que algunas personas necesiten pocas horas de sueño podría tener una explicación genética. El resto es porque da vueltas en la cama pensando cómo mantener a su familia, pagar las deudas, conseguir trabajo, tratar de sobrevivir y convencerse de que mañana quizás le encuentren salida a todo esto. Damas, caballeros, no se duerman, se les necesita alertas y con la mente activa. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Damas, caballeros y personal asignado, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la mosca que da sueño. La mosca que da sueño, ¿cómo se llama? ¿Qué, ¿qué mosca que da sueño? La vi en un documental. Ah, la mosca. Una que... Una mosca que viene, lo pica y le da sueño. Yo no creo que sea. Y luego se muere. No, güey, ¿qué? Y yo temo por mi vida. No. Porque yo... tengo sueño. Sí, pero... Y vi una mosca en mi sopa. Es el efecto... Es el efecto lunes, cabrón. Ah, ya cierto, sabe, lunes, uno sí, como sí, que sí. Hasta que se acostumbra ya es viernes. Así hijo, que el viernes una mosca a la sopa. Una mosca, ¿cómo llega una mosca a la nave María Tijuana? Sépalo en las es próximas transmisiones. Eso para mí ya estaba en la lata de la sopa enlatada. Puede ser. Para moscas con sopa, dice el número que aparece en pantalla. Y para sopas con mosca, que es más habitual, ¿no? Sí, sí, porque sí. Nadie se queja al mesero diciendo, hay sopa en mis moscas. Póngale. Salvo que sea muy asqueroso a la hora de realizar el pedido en el restaurante. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos llevas de los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán. Arriba ese ánimo. Sí, que tiene sueño. ¿Qué o pasa? Tiene el ánimo bajo. Sí, bueno. quiere decir unas palabras. Algunas palabras respecto al derby, así le llaman en España, al clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Barcelona, perro. Bueno, no, esas no, son palabras de ultra fanático. Sí, realmente carecen de sustento. Los tres goles de Messi, ¿no quiere dialogar sobre eso? No pienso hablar del tema. Bueno, está bien. Respetaremos su silencio. Sí. Muy bien. Es un empate, cabrón. Tampoco empate. Claro, sí. Damas y caballeros, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé, que le vale madre el fútbol, le vale madre todo. Sí. No, todo no. No, bien. Bueno, hay cosas, que, cosas le que le interesan y sobremanera podríamos decir. Sé que sé. Muy bien. No es la dama de la mosca. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿También te picó una mosca muda a ti? No. No, perfecto. Vos decís, hay un rostro así de somnolencia japonesado que respetaremos también. Hoy un fin de semana agitado. Sí, realmente. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, una verdadera eminencia. Sí. Se quedó en la nave chambeando. Muy bien. Sí. Así es. Bueno, ahí es una época de mucha chamba para el Mico. Lo ha sido durante todo el tiempo y lo seguirá haciendo. Con ustedes, el Mico. Sé que sí, Mico. Eres tú. Sigue chambeando, cabrón. Que comienza la semana. Felicitaciones, cabrón. Alegría y diversión con el Mico. No sé por qué. Mesa de noche. No sé. Pero te felicito. Sí, mejor no averigües más. Se inaugura nuestro sexto sentido frente a lo inexplicable. Abrimos puertas donde hay muros y movemos las carreteras para crear parte de nuestro destino. Camino hacia ningún lugar. ¡Oh, ya vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Bogotá, Colombia, llega Johnny Walker. ¡Hola, Johnny Walker! Bueno, hace mucho que no me comunicaba porque no tenía nada importante que decir. ¿Sale? Y aún no tengo. Sin embargo, perfecto, les cuento que la semana pasada se fueron mis padres de vacaciones. ¡Uah! Se alejaron de la casa y quedé dueño absoluto de toda la mansión Walker. Y aproveché para invitar a Jack Daniels y James Buchanan. Y bueno, y fumamos mota y bebimos. ¿Sale? Y nos quedamos en el jardín hasta muy tarde escuchando música. Rompí un jarrón precolombino y mis padres me van a colgar de las bolas. ¡Me voy! ¡Jarrón precolombino! Hola, hijo, ¿cómo has pasado mientras no estuvimos? Bien, padres, estuvo todo muy bien, salvo que desde lejos ya, ¿no? Habiendo tomado distancia. ¡Rompí un jarrón precolombino! ¡Chinga tu madre! Un jarrón precolombino valorado en 10 millones de dólares. Sí, güey. Estaba totalmente preservado en medio del jardín para que nadie lo toque. ¿Cómo hicieron para romper eso? Sí, en cámara lenta. ¿Cómo fue? Como se rompen todos los jarrones precolombinos. Uno dice una mamada y se pone como aspaventoso y gesticulador, ¿no? Entonces, mitad los efectos, ¿no? De toda la terapia armónica que habían hecho durante el fin de semana, un güey dijo, ¡ey, por allá no es que está el váter! Y cuando señaló, arrastró en su movimiento señalatorio el jarrón precolombino. Sé que sí, y que cayó lentamente. Como caen todos los jarrones de evaluados. Y ¿no? hizo trizas contra el piso. También lentamente. Uno en esos momentos que percibe que todo cae en cámara lenta, intenta infructuosas, nada. Movimientos para salvarlo, pero también uno está en cámara lenta. Sí. Entonces todo el universo se vuelve en cámara lenta mientras el jarrón se hace trizas contra el suelo. No, el jarrón precolombino. Para del DF mexicano. Hola, Fara. Y hoy iba regresando a practicar fútbol con unos cuates. No me diga que rompió un jarrón precolombino. Sí, no, ya estaba roto cuando yo llegué. Eso al Fara siempre le explicamos que diga, ya estaba roto cuando yo llegué. Perfecto, Fara, y perfecto, lo utiliza. Perfecto. Dice, bueno, pues veníamos en el metro a la par de una avenida, cuando de pronto vimos que un carro venía un güey manejando y ustedes dirán, pues qué pedo con eso. Pues que el tipo llevaba una vieja bien buena y estaba jalando a huevo para que se la mamara. Es decir, la tomaba con esa especie de arte oriental que se llama tomada de la nuca, la toma de la nuca, y le hacía unos gestos como agáchate y cúbrete, pero sin cubrirse, ¿no? Y entonces, bueno, la estaba tratando de convencer y nosotros veíamos que la jalaba, y la vieja, no. Y entonces nosotros nos asomamos justamente a la ventanilla y mirábamos como absortos. De repente la vieja volteó y al vernos dijo, nosotros pensamos, chale, valió madre, sonrió y todo eso. Pues la susodicha no sonríe y se la empieza a mamar al cabrón. Ah, Quería bueno, público, ¿no? Claro, sé que quería, sí. Le faltaban estaba las porras. Estaba acostumbrada a las porras. Sí. Y entonces, nada, ahí cuando vio porras dijo, ahora sí me la viento. Sí. Dice, bueno, vea que ha llegado con esa mujer. Se empezaba a quitar la playera, el top, cuando por fin ya está quitando el brasier para dejar al aire sus hermosos pechos güeros que nosotros ya imaginábamos debajo del vestido. Yeah. El metro entra al desnivel y se acabó la función. Y qué mal momento. Chale, qué wey. Mal momento. O la vieja tenía todo calculado y era una histérica de prosapia. Sí. Perfecto. Dijo, fantástico, cuando dejo todo al aire y a estos güeyes entran ahí, se chaquetean solos adentro del túnel. O realmente les ha jugado la el urbanismo del DF, les ha jugado una mala pasada a los amigos visores. Dice, bueno, ya, se nos arruinó todo. Y luego salimos del desnivel y no volvimos a encontrar jamás a la vieja con el güey en el carro. Se fumaron. Sí, no suele pasar que uno cuando sale del túnel y a lo que estaba divisando ya no lo divisa nunca más. Damas y caballeros, con ustedes llega Lizeth Yanco desde la Villa Imperial Potosí, Bolivia. Hola, Lizeth. Yo tengo una pregunta, ¿por qué los bolivianos son tan chingones para ponerle nombre a las mujeres? Me fascinan los nombres que traen las damas bolivianas aquí. Lizeth, Orsoled. Son estrellas. Lizeth, son como estrellas del mundo del espectáculo mundial. Quiero que venga una boliviana con nombre feo. Me llamo Marta. ¿Qué tal? Soy de La Paz, Bolivia. No, Marta, pero no hay Marta. Está prohibido Marta en Bolivia. ¡Qué increíble! Todos nombres bellos los de las damas bolivianas. Lizeth, en este caso, dice, quiero darles a conocer que su programa es muy original y que aquí los escuchamos en Radio G, Radio Gente. Solamente les escribo para decirles suerte en sus quehaceres cotidianos. Pero suerte para usted, Lizeth. Qué lindo que des suerte en sus quehaceres cotidianos. Sí. Muchas gracias. Que sigan adelante y finalmente decir en todos los quehaceres cotidianos. En todo lo que uno encare en la vida cotidiana. Que sea cotidiano. Sí, que sea cotidiano. Si uno lo hace muy cada tanto, no. No. Pero si es cotidiano, es cotidiano. Ha sido para mí encontrarlos aquí un verdadero placer. Para nosotros también. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Señoras y señores, con ustedes Arafli de Guanajuato, México, en Italia. Bella Arafli. Sí, o en puntos intermedios, realmente no lo sé. ¿Cómo puntos intermedios? Sí, porque estoy en viaje, ya saben, yo estoy nuevamente en la Bella Italia, en realidad. Ah, está en la Bella Italia. Estoy en la Bella Italia. Perfecto. Solo les quería decir que ahora no me hicieron pedos los carabinieri para entrar. Ah, ¿no? No, venía medio asustada por lo que ya me había pasado el año que pasado. Sí, ¿ustedes recuerdan? La desnudaron, la colgaron de un poste, le dijeron la tina pone bombas, revisémosle todas las maletas que no eran una de ella. Una situación incomodísima. Una situación realmente incómoda, pero este año no, pasé y tranquila, hasta alfombra roja me pusieron. Uah. Tengo una semanita por acá y hasta ahora he estado construyendo, literalmente construyendo mi nueva casa. Sí, me vengo a vivir por acá. Dice, pero eso hasta finales del año. Ya les contaré después cómo fue todo esto. Un beso, feliz primavera. Y lógicamente estamos muy contentos por la recepción que ha tenido Arafli en Italia. Representación del hecho. Giuseppe Alessandro. Giorgio, pronto, come va? Bene, eso è... pronto, come va? La lavore del carabinieri deve stare sempre astuto con il ojo puesto. Ho capito che ti amo, io también. Stavo detectando la entrada de pasalieri justamente all'aeroporto. Ah, perfetto. Bene, capito che te amo. E che se non Paul Stanley? Pronto, come vai? No, non è Paul Stanley. Non è Paul Stanley. È la de Flash Dance. Ah, la bambina de Flash Dance. La bambina de Flash Dance, vieni qua. Alfombra roja per la bambina de Flash Dance. Alfombra roja per la bambina de Flash Dance. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Benvenuta all'Italia. La bella Italia, la esperava con tutti. Oscar de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Oscar. Yo exijo que esté bien el poder usar el internet de la escuela sin censura. De ahí les estoy escribiendo. Sí que sí, pornos de las escuelas. Sí, porque es este puto colegio que es de lo más persinado y pasado de la verga. No lo permiten, le mando y demando que sea leída esta mentada de madre de parte de todos los alumnos del SEC y del TEC de la especialidad. ¿Qué es lo que quiere ver usted sin censura en una escuela? Mire, donde una escuela debe ser todo paz, amor, y todo censura, caridad. Y buena aventura. Yo le pido, sí. Oscar de Guadalajara, ¿usted cómo se está comunicando a través de la escuela si la escuela tiene censura? No, pero es que nosotros no estamos censurados. Nosotros no estamos censurados. Pero hay otras cosas que porno. Están censuradas en las... Ah, bueno, claro. Pide porno, Oscar, habilítenle las páginas al Oscar, habilítenle, por favor. Habilítenle las páginas, de parte de los carabinieri italianos. Sí que sí. Gracias. Vero Nájera, hola, Vero. De Santa Isabel, Tola, México, dice, bueno, para el gringo, ¿cómo quiere conseguir el programa que pide si no dice su cuenta de Hotmail? Mail de Gmail de Yahoo de algo. Sí. Dice, ¿cómo se lo podemos gringo enviar? Pendejo. Qué pendejo este gringo. Dice, yo tengo el programa donde Liomar estaba en Ohio porque en esa época tenía que bajar el programa en un ciber y escucharlo en mi oficina, así que lo tengo archivado. Pero ¿cómo se lo puedo enviar si el gringo no ha dado su dirección? Claro, ¿cómo hacemos? Sí, no, no hacemos nada. Cejitas de La Paz, Bolivia. Hola, Cejitas. Ay, pendejos María Tijuanense, solo aquí para decirles chinguen a su madre. Sigo escuchando más de 6 veces al día el programa y cada que más de 6 veces. Te pone güey. Violento. Sí, yo no sí, quiero decir nada, violento, pero te está haciendo violento, mal. O sea, dice, bueno, escucho el gringo que pidió programa pasado y tengo hasta el programa 1000 en orden correlativo. Así que él me adicione al Messenger. Y yo le paso un saludo, carnales. Y que el niño elefante los cuide en sus pedos. Bye. Y el Cejitas no pone su Messenger. Ah, va a variar. Esto es una comunicación. Sí, sí. Amantes de la comunicación perfecta. No. Esto es. Yo creo que. Esto es una locura. Esto es una verdadera locura. Sí. Que caos siga, total. Que siga así la cosa. Kevin Galdón de Hartford, Connecticut. ¿Cómo está Kevin? Oh, ¿cómo está? ¿Qué dijo? ¿Cómo está Kevin? Ah, puta Kevin, entendí yo. También puedo decir eso. ¡Puta Kevin! Yo me siento viejo. Carajo, estaba pensando es que está viejo, Kevin, es que mírense. Mi cumpleaños sí. Ya va a venir dentro de pronto, es ¿verdad? Es verdad. Y pues entré a la página en caso de las fotografías de los radioescuchas y noté que yo estoy en la página 15 de 49 y tengo una cara de niño, no mamen. Es que usted siempre tendrá cara de niño. Kevin cara de niño. Kevin cara de, conocido como Kevin cara de niño. Kevin cara de niño Galdames, buscado por el FBI. Dice, bueno, ya sé que no ha cambiado ni un carajo, pero esa foto me mata realmente. Es la única que tenía entonces. ¿Se puede hacer algo o a la verga? A la verga. No se puede hacer nada. Es su rostro, Kevin. Acéptelo. Acéptelo como es. Puede cambiárselo. Cirugías. Totalmente. Puede cambiarse color de piel, como hizo Michael Jackson. Ponerse Botox en los labios. Botox, sí, cambiarse el color de los ojos con algunas, ¿no? Con los lentes, sí, lentes. Eso es pero yo, sí. Yo no creo que salga beneficiado, Kevin, usted disculpe. No. Bueno, a la verga me voy, todavía tengo grasa en mis uñas. ¡Oh! Y bueno, estuvo engrasando los aviones. ¡Ah! Engrasan los aviones, sí. En la Air Force norteamericana, para que no lo detecten los radares. El radar hace un sonido como de algo que se le escapa entre las manos. ¡Ah! ¿Para eso se engrasan? Sí, básicamente es el engrasamiento de aviones que hace Kevin Galdames. ¡Palomita Forty de los Estados Unidos! Norteamérica. Hola, caliente palomita. Hola, amigos. ¿Saben que fue mi cumpleaños el 5 de marzo pasado? No sabíamos, palomita. No, palomita, disculpe usted. No sabíamos. Que no tenemos calendario que aquí. Estuvo sí. En no avisarnos, en no invitarnos. Dice, no, pero bueno, al menos se acordaron de mí en esta misma semana y dijeron, póngale por caso palomita Forty. Es la magia. El milagro existe. Es la magia. Palomita Forty, besos, apapachos. Felicidades, palomita. Jaladas de cabello. Sí. Y que hayas pasado rechingón tu cumpleaños. Se debe estar reponiendo. Te chupamos todo. Hola, palomita. Por eso palomita no contó nada, porque usted está respondiendo de su cumpleaños. Sé que sé. Ah, mejora para el invento de telefonía celular que puso el viajero sin rumbo. Este es el cura fiestero. Ah, sé que sé. Y yo quiero aplicar una mejora al botón de pánico. ¿Cómo es? Ese ve, le va. Un caco se acerca, tengo usted mi celular. Presiona el botón de pánico y borra. Dame ahí, celular, ojete. Y usted se le borra todo, ¿no? Sí. Dice, el botón de pánico, luego de borrar los datos del propietario, debería habilitar una carga de 8,4 gramos de trotil alojados debajo de la batería prefragmentada. Para que detone el accionar cualquier botón que no sea el indicado de la clave de desactivación. Saludos al cura fiestero. Yo estaría totalmente de acuerdo, cura, con usted. Pero hay mucha gente que no lo puede utilizar. No, sí. Hay mucha gente que está con pánico. Sí, si yo no fuera tan pendejo para recordar claves. Póngale. Digo, sí, cabrón, no hay pedo. Ah, claro, eso. Sí. A mí me estallaría cada 30 segundos y ya me queda una mano sola. Por otro lado, también estoy recordando el acontecimiento donde le robaron el teléfono celular a la hija de Push. Sí. Y no estaría chido que les no. No, no, no. No, ese es más, no. Tendría que... Porque esos serían los primeros teléfonos que lo tendrían. No, claro, sí. Es más, casi los únicos. Sí, por lo tanto, sí. Sería, no, un desfasaje. No, está chingando, cura, no. Reprobado, presente sí, otra sí, solicitud, sí, sí. Porque aquí no se la aprobamos. Cachón Nardo, alias Cachín Nardi, desde Brasil. ¿Pero cómo está Cachín? ¡Qué bárbaro! Me leyeron, esto es sensacional. El programa no es virtual. Es sensacional. Que usted es sensacional. Es una sensación increíble. Acumulable con los años. Sí, esto significa que ustedes existen y por lo tanto ustedes existen y yo también existo, carajo, dice Cachín Nardi. No es que tan seguro. Cachín Nardi, usted, sí. Mire, su existencia es efímera. No lo digo por esas cosas de la vida que uno no puede corroborar de que en hecho la vida es finita. Póngale, sí. Sino porque ya lo hemos leído con mucha antelación. Sí, y usted sabe que se olvidó y olvidó su existencia y tuvo que venir a reafirmarla, pero no importa. Bueno, a la mierda con Matrix, que ya me había asustado de que no me leían. Sobre el comentario respecto a las pendejas que realizó el argentino en el casamiento mexicano, parece que es una constante, pues aquí en Brasil también pasamos por situaciones desagradables con las actitudes de algunos compatriotas. Yo también soy argentino, aclaro, y les digo que en situaciones de este tipo, si en un argentino se manda algún moco de esos, yo me hago el boludo y sigo hablando en portugués como si no lo conociera. Está muy bien. Vamos a pasar que se mal, que va a singar a basa. El argentino sí es pedante. El brasilero también. Sí. Pero es divertido. Pero es un pedante divertido. Claro, el argentino es soberbio asqueroso. El argentino, a ver, diferencia sí. Un argentino y un brasileiro sí que llega sí. A un puerto, ¿no? Póngale. Póngale. Y el brasileiro dice: ¡Ay, no es como mi Brasil! ¡Brasil es más grande del mundo! ¡Viva! ¡Este puerto es una merda comparado wey. Con Rio de Janeiro! ¡Pongamos los pedos! ¡O sea, buzón! ¡Que peña para todo! ¡Que peña para todo y a tomar por culo! Póngale. Es soberbio. Es soberbio. Pero llega el argentino y dice: pero che, este aeropuerto es una mierda. No hay lugar donde fumar. No hay lugar donde qué hacerse cagada, un churrasco. Qué es, cagada. Es mierda, la sí. Verdad que ya ando extrañando a Argentina, sí, puta madre. Argentina. Uno sale de la frontera. Usted está por Argentina y es sí. Como estar en España, es como estar en Francia. Es como estar en Andorra. Es como estar en Andorra. En la sí, misma Andorra, sí, pero mejor. No como esta mierda. Pero mejor. Sí, la sí. Verdad que es una mierda. Me fui de Argentina qué porque. Boludo, la verdad que. Sí. No sé la verdad por qué no, me no fui, sé, pero no sé, voy a volver en cualquier momento. Entonces, la diferencia es de precisión de felicidad, de soberbia. Sí. Es de felicidad. Sí que sí. Si el argentino sonriera más seguido... Las cosas no serían tan iguales. Y no tuviera sí. Esa nostalgia tanguera, su barco, cierta sí, soberbia, sí, sí, sí. Sería más bienvenido al mundo. ¡Oh! Pero la puta madre. Seguimos con Cachín Nardi, ¿qué dice? Bueno, entonces yo me hago el boludo y sigo hablando en portugués. Sí que sí. Igual en otro país donde existe... Aquí, muchachos, a veces se olvidan que es otro país. Y que existe una raíz completamente diferente y una cultura que no es necesariamente la del ser argentino huevón, pero es claro que son excepciones a la regla. Por lo general somos buena gente. Aprovecho para felicitarlos por los 8 años de programa. Mis marionetas también los felicitan. Las marionetas de Cachín Nardi están en su apogeo, sí. La gente visita son el taller. Las marionetas son chingonas. Las marionetas chingonas. Sí que sí, güey. Marionetas de puta madre que uno le dice, sí. Abrazo a todos Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Cachín Nardi de la compañía navegante del Teatro de Marionetas, situado un Brasil. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Jantaro de Santa Cruz de la Sierra Bolivia! Ah, ¡hola, Jantaro! Tal vez esta carta no se lea, pero me siento realmente mal ya que mi familia está en una pelea legal con un hospital público por tráfico de órganos. ¡Chale, güey! ¡Chale! Dice, vos les comentaré... ¿Qué traficaron? Y un órgano. Sí, sí, pero de la familia, güey. Un órgano de la familia, sí. Que no es cualquier órgano, claro. ¿No? Dice, bueno, pues les contaré los pormenores del caso. Hace 4 días mi tía tuvo un derrame cerebral, así que como la mayoría creo le que... ¡Le sacaron no la cabeza y se la llevaron! ¡No, no! Hijo, menos con un derrame cerebral, cabrón. Ah, o sea, no, claro, sí, tiene que ser órgano. Sacaron otra parte. En Estados Unidos, claro. Yo he escuchado miles, hemos recibido correos spam que dicen: un día desperté mi tina lleno de hielo y una mujer muy sensual y atractiva me había robado un riñón y parte de mi pulmón, ¿no? Sí. Eso dice, no, mamá, mitos urbanos. Mitos urbanos. Pero aquí a Antaro le ha tocado en carne viva, ¿eh? Dice: así que como la mayoría que no conoce los síntomas de un derrame, solo atinamos a llevarla a un hospital. Allí no hicieron nada, solo le empezaron a hacer preguntas como qué comió, tuvo algún disgusto y solo eso. Mi madre empezó a entender que ella se encontraba realmente mal e intentó sacarla de ahí para llevarla a una clínica un poco mejor. Pero los pendejos de los médicos no permitieron que eso pase. Y cuando menos lo esperábamos, una ambulancia salió del hospital para llevársela a otro y lo hicieron sin siquiera comunicarnos a nosotros sus familiares. Ya habían pasado 6 horas. ¡Sale! Y no le hicieron un solo análisis. Cuando llegamos a otro hospital, Caja Nacional de Salud, y allí la conectaron un respirador. Entró en coma y ya habían pasado 12 horas y aún no le habían hecho la tomografía. Toda mi familia exigía que se le hagan los estudios, pero nadie hacía nada. De pronto, en la noche, claro, mi tío no se movía del hospital y allí vio como un tipo extraño. Entró al hospital, pero él como que presintió algo, ¿no? Y se puso a ver por la ventana. Ahí vio como el tipo miraba el historial de mi tía y llama a la puerta de la sala de terapia intensiva donde mi tía se encontraba. Allí creo que eso fue que no dejó que el tipo hiciera eso, ya que ese tipo era de nacionalidad argentina, que venía a Bolivia a comprar órganos. Nos enteramos de... ¿Cómo estamos con los argentinos? ¡Chale, güey! ¡Paremos con los argentinos! ¡Es un desastre! ¡Pero carajo! ¿Qué nos echan la culpa de todo lo tiene el argentino? ¿Pero qué nos pasa, che? ¿Pero qué nos pasa, che? ¡Robamos órganos! ¡Es un desastre, güey! ¡Decimos mamás en los casamientos! ¡Sé que sé! ¡Aflojen! Bueno, no, cuestión que estaba el argentino que venía a Bolivia a comprar órganos. Nos enteramos de eso gracias a las declaraciones de una enfermera que se mantiene en secreto. Aquí la vemos justamente izquierda de pantalla con la cara... justo la que está con, haciendo... Sí, con una máscara, en este caso de Hugo Chávez Frías, para que no la reconozcan. Sí. Dice, bueno, pero ahí mis otros tíos lograron dar con él y pos a punta de golpes ese tipo cantó todo. Así se destapó todo, que todo estaba ya planificado desde que mi tía entró en el primer hospital, ya que ella contaba con el perfil de mercancía que ellos querían. Pos estar implicado el director del hospital, su esposa que está a cargo de la sala de terapia intensiva, los funcionarios del Servicio Departamental de Salud, SEDES, y el mismo presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, el mismo Germán Antelo, que es director de otro hospital, el Hospital Japonés. Mierda, ¿hasta dónde llegará esto? Pues mi familia ha empezado la pelea legal contra estos tipos. Esperamos poder ganar que estos pendejos entren en la cárcel. Por supuesto, Hamtaro. Sí que sí, güey. Bueno, está chida. ¿Cómo está su tía? Güey, tenemos que hacer preguntas, mamá, ¿cómo está su tía? No sabemos cómo está la tía Hamtaro. Aquí no nos dice cómo está. No sé, imagínate, es complicado lo es que ha tenido. Complicado, sí. Pero bueno, esperemos que gane esta pelea legal. Realmente sí que sí, cabrón. Digo, iba a decir, es sorprendente, pero en realidad hay estas cosas como que no sorprenden. Lo que es aberrante y realmente esperemos que a Hamtaro y su familia logren algo con todo esto y que la justicia esté de parte de quien corresponde en este caso. Un abrazo para Hamtaro, Mundano 75 de Dallas. Hola, Mundano. ¿Qué tal, mis queridos María Tijuanes? Del espacio, ¿cómo va? ¿Cómo va, Mundano? Dice, ¿cómo se encuentran? Y no, con la luz prendida. Pronto, ¿cómo va? Es el día, nos encontramos más fácil. Sí, sí, sí, pero si no nos tocamos y sí, nos reconocemos. Sí, sí. Bueno, simplemente para pedir unas disculpas al norteño de Tamaulipas por el argentino, que usted no debe disculparse. No. Usted, mire, esas mamadas. Agradecidos, Mundano, pero usted no tiene por qué disculparse por la pendejez de un güey con el que solo comparte aleatoriamente una nacionalidad en el pasaporte. Güey, igualmente no se agradece su descargo, Mundano 75. Sí. Muchas gracias. Bueno, no todos somos así, pero lastimosamente hay una gran mayoría que sigue con la misma ignorancia. Y bueno, sin más, me despido atentamente, Mundano 75. Invítenlo a casamiento a Mundano. Sé que sí, va a quedar perfecto. Claro, sí, no será eso, güey. No, que no, la, no. Que la ríe. Muy agradecido. Sí, es muy bien. Muchas gracias. Se pone pedote, pero bueno, ¿quién no se pone pedote? Al final de la fiesta se acerca a los novios y dice, qué rico estuvo el pastel. Sí. Y esas cosas. Así que invítenlo a Mundano, que por el hecho de ser argentino no les arruinará ningún casamiento. No. Un abrazo para Mundano. Elisa de San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Hola, Elisa. Hola, hola. ¿Cómo están? A todos por allá. Bien. De pronto, ¿cómo va? Yo me estoy distrayendo un poco la mente aquí escribiéndoles y contándoles que aún no termino mi tarea. Siendo las 1:12 AM, aún no termino el bendito cuestionario de 41 preguntas. Que es muy sencillo. Voy por la pregunta 19. Mírenmelo. Dice, bueno, sí, pero no, tiene que correr. Se supone. Bueno, está bien. Se supone que tiene que responderlo bien, digo. Sí, es cuestión de hacer cruces aleatoriamente. Dice, bueno, a seguir escribiendo. Bueno, les cuento que ya me ha pasado la distracción de llevar a pasear la ropa interior a la escuela. Dice, había dejado las bragas dentro del bolso de la escuela. Dice, bien, me despido, espero seguir escribiendo y contarles que me acepten como desintegrada. Elisa, ¿y de qué es el cuestionario? Porque ya no sé. Claro, ¿de qué es? Claro, es una evaluación de alguna cosa. Interés general. O estás llenando algo. Filosofía. O llenando una de esas cosas que te dan en los supermercados para participar en un concurso. Desconocemos. Elige Toques cumplió años el viernes. Sé que sí. Y nosotros no le cantamos nada. Ah, un 9 estudio de marzo. Mal, sí. Mal. Aquí estoy en Juárez. Quiero que me canten el feliz cumpleaños. Señor Lagarto, diga concha. Un montón de pedidos. Sí. ¿Qué prefiere? A ver, ¿qué tengo en esta mano? En esta mano tengo un concha de lagarto. Ajá. Y aquí tengo el feliz cumpleaños. Elige ingeniero Toques. ¿Cuál quiere? ¿Este? Sí. De Perú. Ah, hola Eva. ¿Cómo están? Aquí estoy. Estuve contándole a una amiga por el Messenger un sueño que tuve. Y era que soñé que yo caminaba por las paredes y por el techo así de cabeza. Y pues ella diagnosticó rápidamente: estás poseído. Estás poseído. O viste demasiado. Si eso, está poseído. O viste demasiado el video de Flash.slash de Fatboy Slim, ¿no? Sí, sí, si uno se expone mucho a ese video, puede caminar por todas partes. Dice, bueno, pero lo más fácil es: estás poseído. Estás poseído. Cuando uno desconoce la patología y es más chingón. Bueno, claro, lo siguiente es que me sugirió que intente voltear la cabeza a 360 grados, así como en la peli del Exorcista. Perfecto. Lo he estado intentando varias veces, pero sin lograr progreso notable. Dice, ¿será posible que realmente yo esté poseído? No, si no puede girar la cabeza como no, si no, no puede, no. O sea, si no hace la de 360, si no hace la de Linda Blair en el Exorcista, usted sí, que está sí. poseído, no, por más no, que eche espuma por la boca, los ojos se pongan de colores y la pinca es se ponga fluo. Fundamental que, sí, que la cabeza gire, gire. Sí, gire. Bueno, pero lo más importante, estar poseído, es que, ¿o quién? Pues así, con la cabeza, no, que uno puede estar poseído por otras cosas que no sea el demonio. No, cabrón, usted está poseído por el demonio. Puede estar poseído por Ozzy Osbourne, por ejemplo. Bueno, es el demonio. Que a su vez está poseído por el demonio. Sí, sí, sería sí, una traslación bastante compleja, ¿no? Usted puede estar poseído por Alejandro Sáenz. Sí. ¿Sí? Yo conozco. Eso es todo, y cantar canciones de Alejandro Sáenz en reversa. Yo conozco. Eso es bien jodido. Eso es mucho peor, ¿eh? Sí, realmente. Esperemos que no sea su caso. Bueno, pero lo más importante de poseído es que o quién. Y como así, con la cabeza girada, le hago llegar el habitual saludo. Y con la por la octava temporada, que sea grata para todos los desintegrados. Aún a ver eso si se dan cuenta que estoy hablando grata, como sí. poseído. Finalmente les digo hola a todos. No nos damos cuenta. Está poseído. No. Escribe como siempre, cabrón. Sí. No notamos el cambio. De la chingada. O sea, claro, güey. A mí naciste poseído, güey. El Evangelio desde el Perú se retira por izquierda. El Chícaro desde Morelia, Michoacán, México. Hola, Chícaro. Bueno, pues yo me quiero cagar de un hijo de la chingada que me fracturó el pinche pie y que estoy como pendejo. ¿Y usted qué hacía con el pie ahí? Sí, ¿qué circunstancias? Sí. Partido de fútbol saca. Póngale. Partidos de béisbol. Capitán, otro partido. Sí, sí. Otro de su ejército, güey. Dice, bueno, y ya que estoy como pendejo sentado en la computadora haciendo no sé qué chingaderas para quejarme, pero piense bueno. Que hay cosas peores para quebrar. Sí, imagine usted, imagine. Se quiebra, por ejemplo, el párpado. No, ¿cómo terrible. Mierda le entablilla en el párpado a uno? No, es terrible. Ah, terrible. Vio, cabrón, que usted está en el mejor de los mundos. Hablando de eso, hay sí. un desintegrado, bueno, lo tenemos entre los papeles por aquí, que dijo, lo peor que es que cuando tú cuentas una desgracia, te venga con una desgracia peor. Sí, sí. Es entonces, terrible eso. No, porque se me partió el dedo. Se cagan. Oh, que yo ni te cuento, que a mí se me partió todo el culo en pedazos el día que fui en el teleférico. Y te cagan. Y te cagan. Bueno, totalmente. O sea que lo mío no es grave. Bueno, cabrón al carajo. Yo creo que para el Chícaro de Morelia, Michoacán, lo peor que le puede pasar es quebrarse un dedo. Sé que sé. Ahí está, vamos a darle el centro del universo que se merece en estos momentos. Dice, bueno, este cabrón, recuérdenle, el 10 de mayo, atentamente, el güey se quedó sin jugar fútbol porque se fracturó. Ah, hubo fractura... Expuesta doble. Doble, o sea, sí. El güey le fracturó el dedo y él a su vez le fracturó no sé qué parte del físico y se han quedado los dos... mano a mano. Sí, mano a mano, los dos sin fútbol. Muchas gracias. ¡Carajo, cállense, pendejos! Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso@canaltrans.com 10 9 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Saludos astronautas de la María Tijuana del Saluda. Por primera vez en un arranque de creatividad e ingenio, decidí ponerme simplemente el nick de Mente Oxidada 2. Ah, hola Mente Oxidada. El hermano de Mente Oxidada. Sí que sé. Para que me reconozcan. Igual aún estoy aquí pensando y podría decir que, bueno, que es cierto y que tienes razón. No ser egoísta igual que tú o que cualquiera. ¿Para qué recordar a alguien que ya está muerto, que ya no existe? Hey, es wey. Mejor dormir y tratar de olvidar. Vamos, bueno, vamos a leer completo el mensaje de Mente Oxidada 2, que se explaye. Dice, bueno, ¿para qué recordar a alguien que murió desapercibidamente ante los ojos del mundo? ¿Para qué preocuparse y ser egoísta si cientos más mueren también todos los días y nunca va a dejar de hacerlo? Y orarle a todos no soluciona nada, y es mejor seguir la teoría utilitarista de si tengo tres hijos y uno se me muere de hambre, mejor solo alimento a los otros dos y ya. Es así de cruel el mundo, y aunque lo comprenda o no, el universo sigue su marcha y no espera a nadie ni a mi hermano. Sigo tu consejo y dejaré que todo esto me coma por dentro, aunque aún no termina de dignificarme como persona, porque no solo de eso me haré un hombre. La muerte es como un tren que lleva pasajeros sin boleto y ya aventó a mi hermano. Fin del comunicado. Güey, la chingas. Sí. ¿Quién le dijo eso? No sé. En parte, me parece que mezclaste conceptos, digo, y a dejar como que si mi discurso hubiera sido, ah, chale, se murió, ni pedo, dedícate a vivir tu vida, la muerte es algo que pasa. No es así, cabrón. La vida y la muerte de tu hermano ahora son parte de tu experiencia de vida y en parte de la experiencia de vida de todos los que lo conocieron. Supongo que sabes lo difícil que es tratar una cosa así a través de un programa donde predomina generalmente el humor, ¿no? Solo te dije que no hagas que la experiencia de vida de tu carnal se transforme en tu experiencia de vida. Eso fue lo que quisimos decir. Sí, aquí. Sí. Que no te coma por dentro, que de alguna manera te alimente en cierta medida, digo, para enfrentar tu propia experiencia de vida. Güey, hay cosas que cambiaste, digo, en la respuesta. Me dices, ah, tú me dijiste que me coma por dentro. No, es todo lo contrario, digo. Pero bueno, ya, ¿no? Póngale que la vida fuese un programa de radio. Tu hermano ya está en otra sintonía, cabrón. Y el egoísmo humano, a lo que me refería yo, hace que decimos que todos aquellos que amamos estén siempre en nuestra misma sintonía. Sí que sí. Y a veces no se puede dar eso, solo eso. Discúlpame si no me he hecho entender, sinceramente, y si solo digo pendejadas, no me peles, vive tu duelo como creas que merece ser vivido. Y qué buena tarea, cabrón. Un abrazo, a ver cuándo nos pasa ese link del trabajo de tu carnal, que neta estamos interesados sí en echarle sí. un ojo, Un abrazo para Mente Oxidada 2, ahí estás, cabrón. Hola, soy Oscar de Guanatos, Jalisco, México. Hola, Oscar. Bueno, me quejo que a ¿De pesar qué de que he hecho... No, porque... ¿De qué se queja? Recuerda a mi novia tiene Gaby. Todo, y yo, no tiene tengo todo, porque yo a mi novia Gaby me canso. Yo no paro de darle cosas. Usted no tiene, no puede quejarse de que no tiene para comer. No, sí tengo para comer, güey. Sí. Lo educo, lo baño, lo cambio, lo perfumo con perfume francés. Estoy Dígame, perfumado. ¿Quién ve que esté ahora en este momento perfumado con perfume francés como lo perfumo yo? No, nadie, pero... Entonces, a lo que voy es que mi novia Gaby, que la quiero como no quise a nadie y como a nadie más querré. Yo le dije que era un poco exagerado. No, es cantante bolero. pero dice, bueno, ella me sale con la queja de que yo lo utilizo como... ¡Objeto! ¡Sí! Dice, bueno, y ya la veo. Es que le da bomba muy seguido. Sí, eso es. Sí. Usted está, por ejemplo, ¿vamos a comer? No, mejor bomba. Sí, oye, ¿vamos al cine? No, mejor bomba. Sí. Oye, ¿vamos al estadio a ver fútbol? No, mejor bomba. Y ella es como que comienza a sospechar. Claro, está empezando a sospechar. Aún así, la mentada de madre es para mí y no para ella, por pendejo insensible. Dice, por no saber demostrarle al 100% que esa chamaca es mi adoración. Así que un chinga a su madre para mí, por insensible pendejo. Ustedes dirán, este baboso no se comunica en meses y cuando lo hace para quejarse. Y sí, es así. Pero no se olviden que la mudita es mi amor platónico. Saludos para Extremadamente Feo, para San Pascualito, Guerrero, el audio. Así no va la cosa. Ahora así que no se la arman cosa. Las bombas caseras. Hoy se va a dormir sin comer. Sí, okay, sí, y mañana no hay perfume. Y mañana no hay perfume, güey, Así que, Gaby, este güey lo tienes comiendo de tu mano. Sí, utiliza, es un mamalón. Utiliza el poder que tienes. Exactamente. Para enviarle misiones imposibles, ¿no? Ah, eso está chingón. Por ejemplo, bébete todo el agua de la fuente del pueblo. Ah. Y el güey lo hará con tal de demostrarte que sí, es muy peligroso lo que está usted haciendo, Oscar de Guanatos. Luego no venga con mamadas del tipo, ay, mi vieja me tiene que me chinga y me chinga. No, güey, usted se lo buscó, no, solo la cabecita ahí en la horca. Hola, hijos de Minerva y Alessandro Baricio, desde Maravatío, Michoacán, México. Les saludos a Pascualito Reloaded. ¿Cómo estás, Pascualito? El libro del día de la fecha es Novecento. Novecento. Un guión teatral de manera específica de monólogo musical. Pero qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Dice que fue llevada a la pantalla hace algunos años por Giuseppe Tornatore, el director de Cinema Paradiso. ¿Cómo va, La trama de este guión gira en torno a un pibe, Danny Blotman. Danny Blotman T.D. Limón Novecento, el pianista de un barco, el Virginian, e integrante de una orquesta de Dixieland. El pianista nace, crece y nunca baja del barco. Un texto sencillo, entretenido, de pocas páginas y altamente recomendado. Y claro, pocas páginas. ¿Cómo tiene una historia de un tipo que se sube a un barco y nunca va a bajar de él? Póngale. ¿Qué quiere? Sí. Y tocó Dixieland toda su vida. Lo único que variaban era la gente que entraba y salía del barco. Ah, claro, sí. Por lo tanto, muy lindo el texto, ¿eh? Bueno, escuchan un poco, acompáñenlo escuchando un poco de música de jazz, blues o Enrico Morricone, quien hizo el soundtrack de esta cinta. Bueno, quiero solicitar la ayuda de todos los desintegrados y cada uno de ellos. No sé para qué, pero como que siempre empezaron un párrafo así. Sí. Dice, les comento que tengo algo para ustedes. Después, esto se podría llamar vidas ejemplares. Novelas edificantes, biografías de hombres ilustres. Pero mejor vamos a vidas miserables. O como diría el Don Lagarto, es una vida de mierda. Dice, la estrellita marinera va a ser mi primer ejemplo. La estrellita marinera, sí. No tiene cabeza ni cerebro. Tiene 5 brazos, pero no tiene manos. Tiene miles de pies, pero no tiene piernas. Tiene boca, pero no tiene dientes. Para comer vomita el estómago. Arroja los jugos gástricos hacia afuera para después succionar su alimento con una boca muy pequeña sin dientes. Lo único que le salva en su alimento preferido, que son justamente las conchas. Pero realmente yo creo que esto es una vida miserable. Sé que sé. Esperando qué contribuciones miserable. A estas vidas miserables o más vidas miserables de ejemplo. Aquí estoy, ya fue San Pascualito Rey Reloaded. Postdata, la belleza sirve únicamente para sembrar un poco más de dolor en este mundo. ¿Qué hubo, las desintegrados del espacio? Aquí les saluda el Serge. Hola, Serge. ¿Cómo están? Del DF mexicano. ¿Cómo estás, Serge? Estoy aquí con Campanita. Sí, porque tengo que hablarles sobre el gimnasio donde trabajamos yo y unos güeyes. Y un día llegó un paralítico y dijo, esto no, yo no puedo hacer ejercicio aquí, no está aplicado y todo el pedo. Pero bueno, los contaré en otro momento porque veo que están con Campanita y el pedo. Emma de San Luis, República Argentina. Hola, Emma. ¿Por qué no hay fotos de la guapa de la muda en su página? Y a que me han dicho que está muy buena. Quiero conocerla, a menos por fotos. Si fuera posible, el traje de baño está ahí. La foto en traje de baño, sin depilar y sin el cavado. Gracias. El aberrante de Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, qué pedo desintegrado. No, porque se te ven cosas. Dice, qué pedo desintegrado. Nada más quiero. Automáticamente se miró. Como si la foto fuese en vivo. O sea, no me echo el cavado. No es una webcam. Cabrona. Bueno, aquí está también. Está Secasio. Secasio le manda saludos a Leomar y nos cuenta otras cosas. Sam Fisher de Morelia, Michoacán. Acá en el doctor Maravilla, Coahuila. Stop por contacto. Pero Nájera, por aquí también, a la Santa Borrachos. ¿Cómo están ustedes, doctor? Carajo. El viudo guido del DF. Se va todo el carajo. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una señal de ajuste. ¡Voy, carajo! Nuevamente problemas con el satélite. Apaguen eso y suban el volumen. Y con los disoteos nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escucha, atrás de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Raja 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. Oceánica FM. Radio 1. En España, Costa Latina. Hit Radio. Pura FM. 24 FM. Cadena Radio News. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente.